La órbita de Endor. Bienvenidos a una nueva edición de La órbita de Endor, el programa de la fantasía, la ciencia ficción y el friquismo desatado, pero también desacerbado. Un programa donde podemos tratar de decir un montón de cosas que no llevan a ninguna parte y otras que sí, siempre dependiendo de quién opine, porque aquí opina todo el mundo, aunque solo se escuche un puñado de voces. Hoy mi intención es sonar a político barato, tratando de decir lo mínimo con el mayor número de palabras posibles. Mi gato prefiere las galletas saladas a su pienso insípido y las sardinas asadas, de apuesto, pero ¡ah, qué cosas tiene la vida! No tengo gato, nunca he tenido y nunca lo tendré. Aunque hace tiempo intentaron endosarme uno, yo les dije que no, porque nunca he valido para cuidar un animal si no es con compañía humana instigándome. El otro día vi una peli que me gustó. De verdad que me gustaría saber si este efecto de acelerar la voz servirá para que alguno se ponga nervioso, pues es mi intención principal en el día de hoy. Comienza la órbita de Endor. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Pues en el programa de hoy vamos a abordar esa serie llamada Espartaco, Sangre y Arena. Y además, después de tocar este tema con nuestros contertulios habituales, Isabel Queipo, Jorge Saiz y Ana González, vamos a hablar con Ignacio Monzón para descubrir a ese Espartaco histórico y vamos a desmenuzar un poquito la serie, brevemente, para averiguar qué hay de verdad y qué hay de mentira en ese producto comercial. Después pasaremos a nuestra serie de Big Fan Theory. En esta ocasión, una curiosidad muy interesante que tiene que ver con la matanza de Texas y el cine porno. Curioso, curioso. Y por último, nuestro especial en ciencia ficción, Negro sobre Blanco, Isaac Asimov en profundidad. Este es nuestro plantel, este es nuestro menú. ¿Queréis? Bien, pues si no lo queréis, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Hay un botón que normalmente suele estar representado con un cuadradito y a veces pone stop. Lo único que tenéis que hacer es darle. O podéis pasar al siguiente documento en MP3 que tengáis por ahí grabado, en el iPod o donde sea que estéis escuchando esto. Si eres de esos, bueno, pues que te sea el que lo disfrutes mucho y te den por c***. Y en cuanto a los demás, seguid escuchando. Comienza la órbita de Endor. ¿Estáis preparados? Nunca lo estáis, pero ¿a quién le importa? Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La órbita de Endor. Promesa cumplida. Se han reunido. Ya no eres un tracio. Abraza el destino que te ofrecen los dioses. Te dejan suelto. Matías, tú demuestras ser indigno. Y nos elevaremos en la escala social hasta la misma escalinata del Senado. Deja la política a los hombres que la heredan. ¡Empezad! ¡Juzga a nuestro guerrero caído! No hay elección. Quiero buscar al buen Calán. Ha desaparecido. Matiato lo tiene cautivo con la intención de matarlo. ¡Salonio! ¡Cogedle! Salonio se va a arrepentir de lo que ha hecho. Tú me desautorizaste poniendo en peligro mi mando y también mi posición en el Senado. Sura, él se la llevó cuando me arrestó. ¡Mi esposa! ¡Dime qué es lo que le pasó! Yo solo hice lo que me ordenaron. ¿Quién? A ti, a tú. ¡Espartaco! ¿Estás bien? ¿Y planeas vengarte? No hay más que un camino. Matarlos a todos. Muchos todavía recuerdan la película de Kirk Douglas dirigida por Stanley Kubrick, y hoy vamos a hablar sobre esa serie que está pegando con fuerza. Para mí, está claro que es la serie friki del año pasado y que muy probablemente también lo sea este año y el año que viene. Estamos hablando de Espartaco, Sangre y Arena, que ya cuenta con una precuela de la que vamos a hablar después y una segunda temporada de la que también hablaremos después. Se trata de la creación de Steven S. DeKnight. No sabemos lo que significa la S y tampoco nos importa. Y estamos en la taberna para hablar sobre este tema con Jorge Sai. Hola, Antonio. Con Isabel Queipo. Hello, Anthony. Y Ana González. Buenas noches a todo el mundo. Y la verdad es que creo que nadie está más borracho que yo en estos momentos. Bueno, no sé. Bueno, a lo no mejor sé. Jorge. No, ¿qué va? ¿Qué pasa? ¿Se me nota? No. Con lo cual espero que sepáis perdonar todo lo que pueda derivarse de esta conversación. Vamos dando así los datos rápidamente, decir que el reparto está compuesto por Andy Whitfield, que interpreta nada menos que a Espartaco. ¿Qué me tenéis que decir sobre este chavalito, este chaval guapete? Pues le deseamos la mayor suerte del mundo al pobrecillo con lo que está pasando. Bueno, ese dato de quimioterapia. Vamos a dar ese dato después, por bueno, favor. Bueno, yo creo que cumple con su papel, ¿no? Es un chico guapo, fibrado, potente, bien. Un tío que perfectamente podía haber participado en 300, ¿verdad? Con ese cuerpazo y esa cara. Sí, es cuerpo, es físico, pero creo que como actor, si le sacas ese papel... No, hombre, no, no claro. No sabe hacer mucho más. Hombre, la verdad es que el papel de Espartaco se amolda perfectamente a su capacidad como artista y como intérprete. Porque... Sí, pero yo he visto la película de Gabriel y sinceramente os digo que la interpretación... No. No la veáis, no la veáis. No. Gabriel, no, totalmente desaconsejable. Bueno, que no salga de Espartaco, que bueno, es un cuerpazo. Andy Whitfield fue Espartaco durante la primera temporada y no volverá a serlo durante las siguientes, luego explicaremos el porqué. Después tenemos a una especie de semi-protagonista que es Dustin Clair, que interpreta el papel del papel de Gánico o Gánicus en la precuela Espartaco Dioses de la Arena, Spartacus Gods of the Arena, of the arena. Porque en teoría esa serie es inédita en España todavía. Es una miniserie de 6 episodios, ya hablaremos sobre esa serie, esa miniserie ahora dentro de un ratito. Y se supone que interpreta pues este Gánicus, que va a ser un poco el que va a sustituir a Espartaco en esa precuela, en esos episodios en los que vamos a ver cómo el Ludus llegó hasta donde llegó antes del principio de la primera temporada de Espartaco. ¿Qué lío? ¿Nos liamos? No, no nos liamos. Continuamos. John Hanna es Lentulo Batiato, que es el individuo que es el dueño de este Ludus de gladiadores. ¿Y al que vimos en qué películas? La momia. El caso de la momia. Que poco más o menos que la saga de la momia. Yo no básicamente recuerdo más que en eso, sí. Lo que pasa es que ahí hacía un papel muy agradable, muy simpático, y aquí hace de un auténtico bastardo. Sí me suena haberle visto en alguna película, no sé por qué, estas inglesas. Tipo... Es muy inglés. Es muy inglés. A ver. Arriba y abajo, o sea, de ese estilo, es que algo así, o mansiones... Pero no te puedo decir. ¿Cómo has dicho que se llama este señor? Pero no... Se llama John Hanna. Después tenemos a Lucy Lawless. Hombre, haciendo la de Lucrecia, Xena, que es la mujer de Lentulo Batiato, que ha destacado por ser Xena la guerrera. También salió en la serie Galáctica, no la sé moderna. Qué filón era, que la hicieron... Creo que era número... Bueno, cinco. Es la rubia esta, no, la rubia que cinco. No es la más guapa, sino la menos la guapa. La pelirroja. No. Salía un poco pelirroja en la No, ciudad. Salía... Rubia total, está salía bien, rubia. Bien castaña. Salía guapetona. Aquí en esta serie también está guapetona, ya está madura, pero hay potente. Se la ven pelotas varias veces y para su edad está estupenda. La verdad es que muchos jóvenes adolescentes quisieron ver a las tetas así. Sí. Vamos a hablar en plata. Quisieron verle las tetas a Sena y ahora tienen la oportunidad de vérselas un poco más mayor. Y más cosas. Luego te quejate que en iVoox te ponen calificación de lenguaje soez. Es que ya que me lo han puesto ya directamente. ¿Cómo has dicho que se llamaba el señor de la momia? No, pero es un buen aliciente, ¿eh? El hecho de decir que se ven penes, tetas, coños culos. Y culos. Porque se ven. Desnudos integrales de ellos y de ellas, señores. Sí, me lo quitan de las manos. Yo me sigo acordando del galo todavía. Y chorros y chorros de sangre. Como por ejemplo la señorita Viva Bianca, la rubia que interpreta a Ilicia, que es la esposa del legado Claudio Glabro. Claudio Glabro interpretado por Craig Parker. Al que hemos visto en Buffy. Sí. Era uno de los frikis malvados que quería terminar con Buffy. Y luego tenemos a Manu Bennett interpretando a Crixo. Y a Peter Mensa interpretando al doctor Enomao. Habla de Peter Mensa, que le hemos visto. A Peter Mensa, quien vimos en 300. Que es el que dijo, esto es una locura. Y le pegaron una patada en el pecho y dijeron, esto es Esparta. Pues el que cae al pozo es Peter Mensa. Bueno, esto es un guiño más a 300 en una serie que es constantemente un homenaje o un plagio a 300, según como se quiera ver. Plagio no, pero sí es verdad que se inspira bastante. La banda sonora. En la estética, en la banda sonora, en los recursos visuales. Sí. Primero se mueven deprisa, luego se mueven despacio. Sí, hombre, es descarado. Y hasta los decorados y todo. O sea, esos decorados digitales ahí. Vamos. Eso está bien. La película 300 marca un precedente. A ver. Matrix lo marcó, pues 300, dejemos que marque también un precedente. Dejadme decir una cosa: 300 está sobrevalorada. No es tan buena. Yo opino que no es tan buena como la gente opina, pero no voy a decir que sea mala. Es un producto. Es que es lo que es. La película no engaña. ¿Sabes es que tiene un gran. Cómic, tampoco. O sea, ¿te recuerda a un cómic? ¿Sabéis que tiene un gran público gay? ¿Ah, sí? Jope. Vamos, es una película yo muy admirada que, por yo creo el público que Espartaco, homosexual. Espartaco también tiene un público gay. Absolutamente. Vamos. De hecho, creo que Espartaco cubre todas las. Todas las necesidades sexuales. Todos los targets. Hay de todo en todos los capítulos. Bueno, en todos no, pero vamos, que se ve de todo. Se ve de todo, en efecto, se ve de todo. Nadie puede decir, ay, es que se le ve a la chica todo, pero a él no se le ve nada. No, aquí no, se le ve todo a todo el mundo. Todos. Y se practica todo tipo de. Aberraciones. Además de mucho sexo, que está claro que entre está ellos, presente en todas. Ellos no, y ellas. Eso, también hay bastante sangre. Hay que estaban liados. Bueno, no, sí. Era con un crío. Barca y un chico jovencito. Barca era. Es. Bueno, luego se ve a Barca enrollándose con hombretones bastante tochos en la precuela. Sí, Spartacus Gods of the Arena, que ahora hablaremos sobre arena. El tema. Pero, ¿qué pasará? la voy a traducir a partir de ahora. El tema. Es que también es una serie en la que se ve mucho gore, hay sangre a tutiplén, no se corta ni un pelo ahora de mostrar sangre, por ordenador. Se corta un montón. Por ordenador la mayoría de las escenas, pero bueno, hay mucha sangre. Sexo, violencia, falta el rock and roll. Sí, hay guitarreo. Hay rock and roll, hay guitarreo. Y alcohol hay también a raudales. Hay de todo, y drogas, y... Bueno, hay drogas. Ah, sí, es verdad. No, es verdad. En la precuela, opio. Sobre todo, ahí se meten opio a punta pala. Y vino, o sea, todas las perversiones humanas de la época y de nuestra época también. En Espartaco también venenan a. O sea, bueno, no, es más bien veneno, pero sí que se metían también en las fiestitas de todo. Pero al margen de todo esto, yo os pregunto a vosotros a ver qué opináis. ¿Pensáis que es un producto provocativo por el mero hecho de serlo? Por el hecho de decir, bueno, sí, suscitamos la polémica. Creamos más expectación y por lo tanto ganamos en audiencia, o realmente es que no se puede contar una historia de romanos de gladiadores y meter todos esos elementos. A ver, yo creo que está bien justificado, pero juegan mucho con eso, ¿eh? O sea, juegan mucho con que Lucy Lawless es, pues sí, es una especie de icono erótico para una generación y se le ven las cosas y juegan con eso y juegan con el morbo y no para contar una película de romanos no necesitas ver a la señora de la casa tirándose a su amiga la mujer del cónsul romano, o sea, no es necesario, queda divertido pero necesario no es. Bueno, quizás sea la moda de actual en las series de televisión, porque Roma también, pero Roma tiene muchísimo menos, pero o sea, también Roma trataba también mucho una historia de romanos, también meten muchas fiestas en las que se mete sexo, en las que se mete lo que eran los romanos, pero también cuenta historia. Sí, pero en Roma también, o sea, se trataba mucho y se cuentan muchas guerras y se cuentan otras cosas sexuales de de la época. Para mí creo que mezcla bastante, o sea, que no insiste tanto en el temita. O sea, yo creo que Espartaco también tiene un ligero toque de culebrón. Sí. Por el tema de las relaciones de fulanito se enrolla con menganita, menganita no sé qué, yo te traiciono por detrás, tú no te enteras, pero he sido yo quien ha provocado esta situación para que tú hagas esto, pero sin que parezca que he sido yo, etc, etc. Repítelo otra vez, que no nos hemos enterado, que no lo pueden hacer. Pues mira, que sí, hombre, que ha quedado claro. Y el tema es ese, o sea, yo creo que realmente esta es una serie que no nos la podemos tomar en serio, pero yo creo que nadie se la toma en serio. Creo que el que diga, es que no tiene rigor histórico, es que no sé qué, es una película que, perdón, una serie que no engaña a nadie, es una serie que tiene un propósito, un público, y entonces yo creo que realmente es una serie que lo que puede prometer y lo que ofrece, yo creo que nadie debería interpretarlo de un modo erróneo. Yo creo que la serie está bien clara, ¿no? Cuáles son las ofertas y el que no lo acepte, pues yo creo que se ha equivocado de producto. Es un producto entretenido. No es una serie histórica como Roma, que también tiene bastantes imprecisiones, por cierto. Sí. Es otro tipo de producto completamente diferente. Sí, es diferente. Aquí se va a ver lo que se va a ver, la juerga, el matar gladiadores y los entresijos que estabas contando de yo me lío con este, el otro se lía con el otro y todos los liamos juntos. De hecho, sin hacer demasiados spoilers, yo me atrevería a decir que el momento... ese enfrentamiento con el personaje conocido como Teocles creo que ha sido uno de los momentos más épicos que yo he visto en la historia de la televisión en la última década. Teocles, la sombra, hablan mucho de él y cuando aparece, si es un personaje del que se habla un montón y te crean expectación y luego lo ves y no defrauda, ¿no? Es pequeñín el chaval. Es chiquitito. Sí. Con esos ojos tan bonitos que tiene. No, el combate es increíble. O sea, se tienen que enfrentar dos gladiadores, pues son Espartaco y Crixo contra la sombra. Y bueno, que la sombra aquí se los come por las patas, pero bueno, que lo veáis mejor. Bueno, ya metiéndonos un poquito en la trama y sin hacer demasiado spoiler. Resulta curioso porque cuando Espartaco llega a este ludus de gladiadores y le empiezan a enseñar el oficio, nos encontramos con un matón, el típico tío forzudo que parece que va a ser el típico imbécil que se mete con el protagonista y que acabará teniendo su merecido. Es el personaje de Crixo, que curiosamente a medida que va avanzando la serie acaba teniendo subtramas incluso más importantes que las del propio Espartaco, y sorprende que ese actor, que es totalmente biplano, o sea, tiene un píxel y ya está, y ese... esas son sus capacidades. Oye, acaba siendo creíble. Creo que Crixo es la gran sorpresa de esta serie. Bueno, creo que es que el actor también tiene una gran evolución, pero ya no solo el personaje. No estoy de acuerdo en que sus tramas sean más importantes que las de Espartaco. En algunos episodios sale más que Espartaco. Sí, de hecho. Y lo que le pasa a él tiene más morbo y más atracción. Hay episodios dedicados a Crixo. Pero bueno, sí, Crixo, que justo lo hemos mencionado antes con lo del tema del enfrentamiento a la sombra. Sí, empieza siendo el gran oponente de Espartaco y al principio es un borrego así descerebrado y poco a poco vas descubriendo al ser humano que hay debajo, y además el actor también va ganando. Es como si fuera aprendiendo a interpretar mejor capítulo por capítulo y sí, va siendo creíble, pero yo creo por eso, porque el trabajo interpretativo... mejora, o no sé si el hombre tenía un concepto de su personaje al principio de la serie que va cambiando según avanza. Pero yo creo que eso le pasa también a Andy Whitfield, ¿eh? Yo me lo voy creyendo, el personaje de Espartaco me lo voy creyendo más a medida que va avanzando la serie. Creo pues que el chaval va aprendiendo cómo se lo cree el propio personaje de Espartaco. Eso es. La verdad es que está muy bien. Sí, la serie va evolucionando, todos los personajes van evolucionando poco a poco en la serie. Excepto algunos que desde el principio se les ve cómo son y cómo actúan, como por ejemplo el que dije, el Ludus, que se ya lo hace bien desde el principio. Sí, no, Mao. Y los hilables tampoco cambian mucho. Es que ellos dos me parece que desde el principio se sabe cómo son, sí, y lo cómo es actúan. Así. Hombre, es divertido ver la precuela porque ahí pasan cosas que con diametralmente opuestas, hay situaciones opuestas a las que ves en la serie. Antes de empezar a hablar sobre la precuela, vamos a explicar por qué hay una precuela, una miniserie, entre medias de la primera temporada y de la segunda. Venga, va. Y es que Andy Whitfield, que es el actor protagonista, que interpreta a Espartaco, con 36 años solamente, pues tiene linfoma no Hodgkin. Una variedad del cáncer que afecta al sistema linfático. De hecho, al final de la primera temporada, según se cuenta por ahí, le pega un achaque tremendo Y claro, la segunda temporada se retrasó tanto en una serie que estaba teniendo bastante éxito que la compañía no tenía más remedio que decir, bueno, mira, contamos una precuela, lo que ocurrió en el Ludus antes de esa primera temporada, dejamos a Andy Whitfield fuera de juego y así se va recuperando y demás. Y entonces es cuando ruedan estos 6 episodios en el que todo el mundo sale más joven de lo habitual. De hecho, Spartaco es sustituido por este Gannicus, este Dustin Clay. La serie, además, la miniserie se llama Spartacus... ¿Cómo es, Isabel? Of the Arena. Gods of the Arena. Dioses de la arena. Los dioses de la arena. De la arena. Y ahí vemos, pues, resulta curioso ver a Batiato más joven, a Lucrecia más joven. Las relaciones con personajes muy antagonistas, cómo se llevan bastante mejor, cómo va evolucionando el tema, cómo compran a Crixo, que sale con el pelo largo y con perilla y con barba y demás, o sea, muy bárbaro. Muy galo, como es él. Muy, claro, muy bárbaro. Galo. Y vemos a Enomao como era uno... Era galo, ¿no? Sí, exactamente. Así. Vemos a Enomao, el doctore, como uno más de los gladiadores. Y que tiene una mujer. Y vemos además como doctore al actor que interpreta a Jango Fett en la saga Star Wars. Y que interpretó a todos los clones de la República. Ojito. Otro guiño friki, ¿eh? Y el personaje el que estaba cojo, Sí, tiene más... Supongo que se contará como... Porque ese también es el actual campeón de Capua. Se contará cómo se queda cojo cómo... Lo que no entiendo muy bien... Desaparece la mujer del doctor y demás. O sea, ¿qué cuentan? ¿Cómo vivía en su pueblo? O algo así. ¿Cómo? Que a Espartaco dices que le meten con otro actor. No, Espartaco está completamente fuera de juego en esta miniserie. No sé, como te he entendido que... ¿Qué ocurrió? Sustituirle. ¿Qué ocurrió? Que cuando acaban la miniserie, pues Andy Whitfield sigue con el mismo problema y todavía peor, porque va a peor, desafortunadamente. Entonces la serie, o sea, el canal Starz en Estados Unidos no ha tenido más remedio que decir, bueno, es que... La serie tiene mucho tirón, tenemos que aprovechar el tirón que tiene, tenemos que empezar la segunda temporada ya, y si Andy Whitfield no se puede sumar, no hay más remedio que sustituirle. Y de hecho, el sustituto es Liam McIntyre. Había varios nombres por ahí, pero al final se ha decidido que va a ser Liam McIntyre, que ya está ejercitándose para ganar volumen, y que podéis buscar por ahí en Google algunas fotillos y demás. ¿Ha hecho alguna serie o alguna...? ¿Algún papel? ¿Ha interpretado algún papel interesante? Todo muy secundario. Y creo que aunque en algunas fotos se parece, creo que no está a la altura. Creo que ni es... No sé, creo que se va a echar de menos al otro, ¿eh? Sí, pero porque no lo puedes evitar cuando te has acostumbrado a ver a un determinado actor hacer un papel y de repente te lo cambian. Tú imagínate, por ejemplo, que quisieras ver El Señor de los Anillos, antes de que, pues eso, El Hobbit, y te quieren sacar a Aragorn y te salen un tío que no es Viggo Mortensen. Imagínate que nos meten a Ian Holm de Bilbo Bolsón. Ahora, a sus 70 años que debe tener el hombre. Imagínate, haciendo Bilbo Bolsón ahí con el anillo. Vale, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. No, claro. Imagínate que te ponen de repente en El Hobbit, te quieren cantar lo de la caza de Gollum y te ponen como Aragorn a un tío que no es Viggo Mortensen. Y insisto, pues hombre, te fastidia. El que sale es Gandalf, y es como si te pusieran a otro Gandalf. Pero en El Hobbit. ¿En El Hobbit no sale el actor que hace de Gandalf normalmente? No, quiero decir que... Del Hobbit hablaremos más adelante, no, ahora mismo... Que nos estamos yendo. Estamos en la faceta de que hay mucho rumor todavía, y aunque hay datos confirmados, no es el momento ideal para hablar del Hobbit aquí en la órbita de Endor, pero hablaremos sobre el Hobbit. Hablaremos de que te acostumbras a la cara de un personaje y que claro, también realmente molesta, pero claro, si sabes perfectamente que es que va a ser imposible que vuelva. Porque es que, de hecho, los médicos le han dicho que es que precisamente la preparación que requiere este personaje es lo que le está perjudicando. Bueno, y no solamente la preparación, seguro que esta gente también está tomando algún tipo de anabolizantes. Eso, pero es que es lo que digo yo, es que esos anabolizantes, porque no es normal, son a lo mejor para él contraproducentes. No es normal que... El médico le ha prohibido que haga. Eso. No es normal que el actor este que hace de cojo en la primera temporada, en la precuela, que es el campeón de Capua, sale... súper musculado y lo consigue eso en menos de un año. Porque es imposible. ¿Ha habido alguna polémica con respecto a esto? ¿Con respecto a que los actores se les haga tomar cosas que alteren su físico? Eso se lleva haciendo desde hace años ya. Yo lo que sí que he visto es un making of. Ya, pero no sabíamos que alguien hubiera desarrollado un linfoma relacionado con esto. No tiene por qué, pero a lo mejor se ha adelantado simplemente. O sea, que ya lo tenía. No lo sé, y puede ser que esté tratando. O sea, está. cambio físico que les produce es tan bestial que a lo mejor él lo ha desarrollado antes de tiempo. Este tipo de películas o de series te hace los típicos making-offs como el de 300, donde te presenta el entrenamiento que hacen, que sí que es un entrenamiento brutal, que a lo mejor están 4 horas o 5 horas al día haciendo ejercicios cardiovasculares y musculación a tope, pero es que vamos, y bueno, sobre todo ingiriendo muchísimas anabolizantes, muchísimas kilocalorías para desarrollar el músculo, ¿no? Proteínas, hidratos de carbono para tener energía, pero vamos, que no se puede conseguir una forma física como la que tiene esta gente. A todos los actores les ocurre lo mismo. Tienes alguien que tiene que hacer de gordo, a engordar a la bestia, algo que tiene que hacer de tal. O sea, no, pues hay actores que se niegan, ¿eh? Supera, pero eso es malísimo. No, hay actores que no lo hacen, ¿eh? Hay actores que se niegan. A Gwyneth Paltrow la quisieron hacer engordar para la película aquella que hacía con Jack Black. Y dijo que ni hablar y se hizo un traje de gorda. Para mí, desde luego, que hay dos estrellas de ese tipo de personajes que son... Robert De Niro. Christian Bale es una máquina. Christian Bale es una máquina y Robert De Niro. En El Maquinista, ¿cómo sale el tío? Sí. Un año después... estrenó la de Batman Begins. Ya, he hecho una bestia. Alucinante. Y Robert De Niro también ha sido de los que más castigan su cuerpo. Bueno, y también de las chicas, hay que hacer una mención especial a Renée Zellweger. Que para hacer de Bridget Jones para hacer unos papeles se mete y de repente a los meses siguientes sale en la ceremonia de los Oscars completamente anoréxica. Es alucinante. No, pues todo eso tiene que acabar pasando factura a la larga. Claro. Bueno, pues que sepáis que Liam McIntyre está haciendo unos ejercicios que yo creo que si su corazón lo resiste, tendremos una especie de Super Conan en la segunda temporada de Espartaco, que ya está prevista para el 2012. Y esperemos que no le salga ningún linfoma extraño a este también, porque tú imagínate que hay un Espartaco distinto en cada temporada. Se armaría una... Si eso fuera así, pues al final acabarían todos los actores teniendo eso. O sea, que pues se acabarían prohibiéndolo. Es que lo terminarían prohibiendo. Calla. Que a Dexter le salió el año pasado. Y Dexter también estaba cuadradito, pero, ¿eh? Y Dexter también está... Cuidado. A ver si va a ser eso. Bueno, cuando se pone su camiseta de asesino así ajustada, se va marcando pepita, como digo yo. Bueno, estas son suposiciones. En cualquier caso, nosotros no somos especialistas, no somos médicos, no somos tal. Pero oye, hemos oído campanas y lo contamos. Bueno, pues esto ha sido Espartaco y ahora vamos a ver si podemos hablar con un compañero para que nos hable de su faceta histórica, para conocer un poquito mejor a este Espartaco auténtico. Bueno, como último comentario, ¿qué tenéis que decir sobre esta serie ya para rematar? Espartaco. Hay que verla, merece la pena. Yo se lo dije a Antonio. Antonio no aceptó, no pasó del segundo episodio al principio. Dije, dale una oportunidad que te va a gustar. Y aquí le tenéis, haciendo un programa hablando de Espartaco. A mí me revienta que la mujer de Espartaco haya muerto porque estaba buenísima. O sea... Sí, la verdad. Muy mal, pero ya estás haciendo spoilers y todavía no hemos llegado al final del programa. Cállate, canalla. A ver, yo creo que es una serie adictiva, es verdad. De hecho, yo no quería ver, o sea, no tenía ni idea de que íbamos a grabar esta noche y pensé que le iba a poder dedicar un par de horas a la precuela, con lo cual me habéis fastidiado el plan y ya os podéis ir rápido porque quiero seguir viendo Gods of the Arena, los dioses de la arena. Y aunque yo creo que tiene un poco sexo fácil y sangre fácil, pues oye, es muy divertida. Hay que verla. Sí, señor. ¿Tú qué opinas, Ana? Pues yo opino que es una serie para entretener y que hay veces que es lo que buscas. O sea, tú vas a ver las cosas, pues ¿para qué? Para que te entretengan, para pasar el rato. Y desde luego que esta serie a mí me mantenía muy despierta. Ajá. Y en eso, para mí, ya es decir mucho. Ya te digo. Vamos. Guarrillas. Y por cierto, vamos a subir la música de Joseph Loduca y pasamos a otra cosa. Gladiador, no teme a la muerte. La abraza, la acaricia, se la folla. Cada vez que entra en la arena, introduce la polla en la boca de la bestia y ora para acabar con ella antes de que cierre su mandíbula. Ninguno de vosotros duraría ni un momento. Excepto uno. Este tracio, triste y herido, se enfrentó a cuatro. Condenado a morir, solo le dieron una espada para salvar la vida. Le atacaron. Una vez tras otra. Desafió a la muerte, al destino, a los propios dioses. ¡No! Estás escuchando La Órbita de Endor, en lugar de echarte novia o estudiar inglés. La Órbita de Endor, claro que sí. Así es como vas a convertirte en una persona de provecho. Bravo, sigue escuchando, anda, sigue. Bueno, acabamos de hablar de la serie de Espartaco, pero para los que no lo sepáis, que creo que seréis pocos, Espartaco es un personaje histórico. Hoy tengo el lujo de contar aquí con Ignacio Monzón, colaborador del programa La Rosa de los Vientos, escritor, historiador, romanista, creo, ¿no? Sí, pues... O románico. Por desgracia para algunos, sí, yo creo. Bueno, Ignacio, bienvenido al programa. Pues encantado de hablar otra vez contigo, Antonio, un placer. Bueno, antes de nada, tú has confesado que no eres seguidor de la serie de momento, ¿no? De momento no, porque la verdad es que no he podido verla, no le he podido echar un vistazo. Sí he tenido noticias y he visto algún corte, pero realmente no he podido ver ni un episodio completo. Uh-huh. Bueno, y este Espartaco, ¿qué nos puedes contar sobre él? En fin, sin entrar demasiado en detalles de momento. Pues del Espartaco real, pues yo diría que desde luego ha sido una de esas figuras que nosotros hemos mitificado como una especie de luchador por la libertad, pero es que en la antigüedad también se le dio un tinte heroico, por lo menos si nosotros leemos pues las pocas fuentes que hay, que realmente hay bastante menos fuentes de lo que la gente se piensa. Uh-huh. Pero realmente era un gladiador que se sublevó, ¿no? Sí, eso sí es cierto. Hay una excelente película que supongo que todo el mundo estará pensando en ella, que es el Espartaco de Stanley Kubrick, donde muchos de los datos que se dan ahí, la verdad es que son correctos. Lo que pasa es que se dice que el origen de este hombre, de Espartaco, había sido, bueno, pues el trabajo en las minas. Le habían cogido en una cantera o en una mina y le habían llevado a luchar a una escuela de gladiadores, a un lanista. Eso, de momento, no parece cierto, desde luego no tenemos ninguna fuente que lo corrobore. Por lo que sí sabemos, o por lo menos por lo que se nos dice, tanto a Piano como los fragmentos de Salustio o Plutarco, es que fue un auxiliar romano. Fue un tracio, es decir, un bárbaro, pero que formó parte de las filas de las legiones romanas. Es decir, aprendió a luchar ahí. Y aprendió, además, cómo operaba y cómo pensaban los mandos militares romanos. Lo que pasa es que por algún problema, seguramente algún tipo de desobediencia, incluso se habla de una deserción, el famoso Espartaco llegó a desertar, fue castigado con esa condición de esclavo, que era la más humillante. Vaya, vaya, esto es nuevo. De todas formas, Tracia, por lo que yo me he informado, está situada en la actualidad más o menos donde estaría Bulgaria, o no es así. Sí, sí, es correcto. Era una región pues que rodeaba el mundo griego, una región, entre comillas, de bárbaros pensando en extranjero para los griegos y para los romanos, pero que había tenido grandes contactos con los romanos. Pero, sin embargo, no entra dentro de la órbita del imperio, pues creo recordar que hasta época de Tiberio. Estaríamos hablando de más de 100 años después de todos los sucesos de Espartaco. Era una región relativamente agreste y con unos guerreros bastante, bastante famosos por su furor. De hecho, bueno, en la película que tú has mencionado, protagonizada por Kirk Douglas, Espartaco es un gladiador más. De hecho, nunca llega a destacar ni a hacerse famoso, luego se subleva y es cuando se hace famoso, ¿no? En la serie, claro. En la serie se convierte en un dios de la arena, se convierte en el gladiador más grande casi de todos los tiempos. Desde el punto de vista del rigor histórico, ¿Espartaco destacó en ese aspecto de gladiador? Pues es que prácticamente el origen de Espartaco, o lo que nos cuentan de su vida antes de ser un gladiador, son prácticamente dos líneas en los autores que tenemos. Justamente lo que se nos dice es que en el año 73 está en Capua, en la escuela de gladiadores de Batiato, y en ese mismo verano se amotina y se escapa. Es decir, prácticamente no tuvo tiempo de hacerse famoso, no tuvo una carrera estelar como se intenta ver en esa serie, que evidentemente se tomarán pues muchísimas licencias históricas. Hombre, te puedes imaginar. De hecho, yo no sé si esto será real. En esta serie llega a ir al Coliseo Romano y demás. Yo no sé si esto coincide, o sea, ¿coincide la construcción del Coliseo Romano con la existencia de Espartaco? No coincide, ¿no? No, no coincide, pero vamos, de una manera absoluta. Es como si, no sé, ponemos a Alfonso X en el Palacio Real de Madrid. Es que hay siglos de diferencia. Cuando hablamos de Espartaco estamos hablando de los años 73-71 a.C., el final de la República. Ya, se han sucedido las luchas por los Graco, entre Mario y Sila. El Coliseo todavía no existe, ni siquiera es un proyecto. En esa época Roma no tiene un anfiteatro de piedra, ni siquiera. Realmente habrá que esperar hasta varias décadas después para que Statilio Tauro construya el primer anfiteatro pétreo, pero el Coliseo es del año 70 después de Cristo. Es decir, es que son 140 años de diferencia. Eso es un anacronismo bastante descarado. Luego, además, en la serie, tanto en la serie como en la película, aparecen personajes. Bueno, tú ya has mencionado a Batiato, Lentulo Batiato, que es el lanista que en teoría contrata a Espartaco, bueno, que le contrata, que le compra, ¿no? Que le compra, sí. Y luego hay uno de los gladiadores amigos, entre comillas, de Espartaco, que llega a liderar con él esta revuelta e incluso creo que llega a comandar un ejército en una de las batallas, que es Crixo. ¿Este personaje qué me puedes decir sobre él? Pues ese personaje sabemos que existió. Sabemos que existió porque es uno de los dos lugartenientes que tenía Espartaco, según algunas versiones. Según otra, era igual que él, porque parece que Espartaco intentaba ser siempre lo que se llama un primus inter pares, es decir, un primero entre iguales, y ni siquiera un primero. Intentaba repartir el botín entre todos. Como digo, este Criso, que aunque su nombre parece griego, relacionado, digamos, con Crisos, con oro, tenemos constancia de que era celta, sí llegó a formar parte de esa especie de mando de los rebeldes, y además llegó incluso, pues yo no diría a traicionar a Espartaco, pero se escindió de su grupo. Sabemos que en el año 72, cuando los romanos les envían dos ejércitos consulares, es decir, los romanos ya son perfectamente capaces de darse cuenta de que Espartaco es un problema mayúsculo, Criso se separa. Criso se separa del grupo de Espartaco con unos 30.000 hombres nos dice Apiano, de hecho. Y bueno, intenta enfrentarse a los romanos directamente y es aniquilado por las fuerzas legionarias. Vaya, vaya. O sea que entonces ese ejército se divide por lo que nos estás contando y, sí, y tiene otro fin. Bueno, con respecto al fin de Espartaco, bueno, en la película de Kirk Douglas, bueno, es crucificado, pero realmente se conoce el fin de Espartaco, se sabe cómo acabó su vida. Curiosamente, todas las fuentes lo que nos dicen es que tuvo que ser herido en la batalla final, en el año 71, contra las fuerzas de Craso y de Pompeyo. Pero todos coinciden en una cosa: su cuerpo jamás se encontró. De hecho, en la película de Stanley Kubrick, cuando Espartaco se levanta y dice "yo soy Espartaco", todos los que le rodean dicen "yo soy Espartaco". Por eso se les crucifica a todos, porque realmente no tienen seguridad de que sea esa persona. Entonces, bueno, ahí se tomaron también una pequeña licencia, pero la verdad es que la supieron encajar muy bien. Y sobre Espartaco en sí, ¿se puede prever por esos resultados de las batallas que era un buen estratega, era un líder nato, era culto, en fin, qué podemos averiguar de él? La verdad es que sabemos tan poco que, bueno, siempre nos pasa, ¿no? Hablamos de Escipión o hablamos de Aníbal, pero todos ellos tenían sus secretarios, sus consejeros, su gente que le ayudaba. Espartaco seguramente tuvo ayuda, y tuvo ayuda de gente que también había servido en la legión. Pero sí, no sería nada descabellado pensar que Espartaco era así. Las fuentes nos lo retratan como un hombre muy inteligente. Claro, es verdad que los romanos tenían que retratar a sus grandes enemigos como seres inteligentes. Uno no puede ser derrotado por un tonto. También se nos dice, curiosamente, que era muy culto. Y también que era muy, lo que ahora se ha acostumbrado la gente a decir, a llamar humano. Es decir, tenía mucho carisma, pero tenía una especie de bondad innata. La verdad es que en la cuestión táctica se ve perfectamente que si no es un genio, por lo menos sabe cómo operan los romanos, cómo trabaja el ejército. Y por eso precisamente encajaría además con esa mención de Apiano de que había formado parte de las mismas fuerzas romanas. Tanto en la película de Kubrick como en la serie vemos que, bueno, se le atribuyen una serie de romances. Tiene mujer, tiene esposa, tiene amante, en fin, inevitablemente para crear una empatía con el espectador, ¿no? Para que se pueda sentir identificado con el personaje. Pero ¿se le conoce algún tipo de relación con alguna fémina a Espartaco o no se sabe? Pues, como digo, las menciones son tan pocas que la verdad es que yo no he encontrado ninguna, ni en Plutarco, ni en los fragmentos de Salustio, o en los fragmentos que puede haber en Floro o en Tito Livio. Yo creo que más bien ha sido, pues eso, una licencia para, quizá para humanizar más al personaje, en la película de Kubrick. Y bueno, pues para dar, hablando en plata, carnaza en la serie, porque, bueno, son famosas las escenas que yo creo que van a dejar la serie de Roma en una serie para colegiales. Curiosamente, la mujer que tiene en la película de Kubrick, que se llama, creo recordar, Varinia, tiene un nombre romano. Varinia se supone que no es romana, sin embargo, ahí tiene un nombre perfectamente latino y, curiosamente, pues no sé si quiero recordar de un pretor o incluso de un cónsul. Vaya, vaya, vaya. Luego además en la serie aparecen algunos términos. A mí me gustaría que nos dijeras si son correctos y demás. Por ejemplo, a la escuela de gladiadores se le aplica el término ludus. ¿Esto es correcto? Sí, ludus gladiatoris. Ludus gladiatoris, sí. Podría ser porque tiene ese sentido de lúdico. Es decir, de ludi, de juego. Ese término, pues, sí, es correcto. Vale, y luego al maestro de gladiadores, el individuo que les enseña, que les da ahí con el látigo, se le llama doctore. Pues fíjate, eso sí que desde luego lo desconozco. Generalmente las personas, los encargados de ese tipo de trabajos suelen recibir por lo menos el nombre genérico de lanista. No sé si realmente se llamaría doctore, pero por lo menos suena a latín, con lo cual algún mínimo trabajo parece que han hecho, no como en otras series que no vamos a nombrar. Bueno, luego, hombre, yo entiendo que los gladiadores, que a fin de cuentas eran esclavos, la plebe, pues en esta clase de espectáculos, a lo mejor los mitificara incluso hasta el punto de divinizarles, ¿no? Sí, bueno. Más o menos, ¿no? Pero no siempre eran esclavos. A veces eran hombres libres, esclavos que habían comprado su libertad, o directamente hombres libres que simplemente querían ganar dinero o fama. Se llegó a prohibir, pues no sé, no recuerdo si fue Augusto el que llegó a prohibir que los mismos senadores lucharan en la arena, porque era una manera de aumentar su popularidad. O sea, hasta ese punto se llegaba. Pero en cuanto a la fama de los gladiadores, divinizarlos, no sé. Desde luego eran auténticos héroes populares. Y algunos textos antiguos, muy divertidos, muy deliciosos, nos recogen detalles como que a los niños en las Saturnalias se les podían hacer regalos de muñecos articulados, como nuestros muñecos de acción, y algunos de esos muñecos articulados eran gladiadores famosos. Tenían su propia línea de juguetes, por así decirlo. Increíble. Increíble, me acabas de dejar sí, todo loco. Es uno de esos detalles que nos acerca increíblemente a ellos, sí, sí. Bueno, pero eso que vemos en la serie de que las mujeres podían llegar incluso a abrirse los pechos y para enseñárselos al gladiador, a lo mejor ese tipo de actitudes tan efusivas, ¿no?, con sus ídolos en la arena, a lo mejor eso ya es un poco excesivo, ¿o no? Pues hombre, en privado sabemos que las mujeres de clase alta pagaban a los lanistas para dejarles acceder a las cámaras de los gladiadores, pues para disfrutar de sus servicios. En público, eso sí, desde luego suena un poquito raro, porque la mujer siempre presumía tener un pudor, tenía que ir bastante tapada, y hombre, sí sabemos también por las múltiples menciones que la acción de la sangre, los músculos, el sudor, parece ser que excitaba muchísimo a las mujeres, incluso a las vestales. Pero de ahí a desnudarse, eso quizá es una licencia. Pero vamos, no sé si es que existe alguna mención específica que ellos han seguido. Seguramente es una exageración. Muy bien. ¿Se sabe del nombre de algún gladiador famoso que pues, haya llegado hasta nuestros días? La verdad es que a mí me han dicho nombres por doquier. La verdad es que no recuerdo ahora mismo ninguno específico. Bueno, yo la verdad es que he estudiado otras cosas, sobre todo cosas del mundo del circo, no del anfiteatro. Pero sí, hay bastantes nombres comunes. La cuestión es que muchas veces eran incluso apelativos. Eran sobrenombres. Uh-huh. Pero recuerdo que había uno, por ejemplo, que traducido del latín era algo así como el señor de las doncellas. Muchos de ellos tenían nombres que aludían a la sexualidad. Bueno, quizá también porque sabían que tenían como mucho sex appeal los gladiadores. Pero vamos, si me preguntas por yo qué sé, por el Hit Parade, por ejemplo, pues ahora mismo no te sabría decir. Bueno, sobre Lentulo Batiato, ¿existen referencias? ¿Se sabe algo más sobre este lanista o no? Pues no, la verdad es que poco más. Sí sabemos que existió en Capua y que dirigió una de las mejores, o quizá una de las más afamadas escuelas de gladiadores de su tiempo. Pero la verdad es que las menciones son muy sesgadas. Realmente el episodio de Capua, generalmente los autores lo pasan enseguida, porque realmente lo destacable de Espartaco es su gran rebelión civil. Vaya, pues esas dos líneas se han convertido en una temporada entera. En televisión. Bueno. Y claro, como en la película de Kubrick vemos a un Batiato pues, a lo mejor un poquito cándido, no es excesivamente un personaje bondadoso, pero bueno, acaba siéndolo, y en la serie pues vemos que, en fin, es bastante despiadado. Bueno, yo no sé si te quedaría algo más por decir sobre este Espartaco, para ya ir cerrando este pequeño anexo, para que la gente sepa que, bueno, aunque hay una serie de televisión, pero también hubo un personaje en nuestra historia. Pues yo simplemente, yo creo que recordaría, y esto vale para Espartaco y vale absolutamente para cualquier personaje de la antigüedad, que una cosa es lo que nos enseñan en la tele y otra cosa es la información que realmente tenemos. Es una serie, supuestamente está pensada para entretener, Yo es que soy muy purista para eso, me gusta que estén lo más fundadas posible en la historia, por lo menos que lo expliquen, pero que se lo tomen de una manera completamente desenfadada y tranquila y lo más relajada posible entre tanta sangre y arena. Bueno, tú como, que además se ve que controlas bastante, cuando ves estas series o estas películas, tú las puedes ver bien, tú puedes acceder a esa suspensión de la incredulidad o te pones enfermo. La verdad es que es una asignatura pendiente para mí y para muchos compañeros míos. Verla en solitario, bueno, puede suponer pues que me pilla algún enfado por algún giro del guión o por alguna inexactitud, pero es mucho peor cuando la vemos en grupo y somos historiadores o somos personas vinculadas a la antigüedad, pero empezamos a picarnos los unos a los otros. Pero bueno, hay series y series. Yo, Claudio, tiene fallos, pero es deliciosa de ver. Otras series que no quiero nombrar, ¿verdad? Pues la verdad es que dañan al oído y dañan a la vista. Pero bueno, como digo, hay de todo, la verdad. Por ejemplo, Roma de HBO, ¿qué te parece? Roma en general, pues una serie bastante buena, con cosas un poco inexplicables, pues como la relación de Marco Antonio con la madre de Augusto, esa especie de obsesión que tienen ahora en las series de mostrar pues carnaza, sexo sin más, violencia sin más, pero en general la verdad es que me gusta bastante. Creo que se tomaron muchas molestias en lo que es la recreación física e incluso de algunos personajes. Bueno, pues ha sido un placer que nos hayas ilustrado un poquito de seriedad para comprender un poquito mejor a este señor llamado Espartaco, que bueno, que ahora le vemos ahí pues casi como un personaje de cómic. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias a ti, Antonio. Un placer. Bueno, pues continuamos aquí en la órbita de Endor. Os voy a recordar el correo, ese correo donde debéis contarnos vuestros mensajes, lo que os dé la gana, las donaciones, recordad lo de las donaciones, nos lo avisáis ahí en ese correo. Y bueno, pues si hay alguna cosa que no os guste o que sí os guste, sugerencias, proposiciones, lo que os dé la gana. orbitaendor@gmail.com. Repito, orbitaendor@gmail.com. A continuación vamos a escuchar a Raúl Martín, nuestro colaborador, encargado de esa sección de Big Fan Theory. La matanza de Texas y el cine porno, ¿tienen algo que ver? Sí, tienen algo que ver. ¿El qué? Bueno, pues lo vamos a comprobar brevemente. Y después haremos una pequeña pausa y nos meteremos de lleno en la sección del coronel Nathan Kurt. Sci-fi, ciencia ficción, negro sobre blanco. Hoy, Isaac Asimov, un especial, un tributo, yo creo que muy, muy, muy esperado por muchos de vosotros. Lo que vais a escuchar a continuación, el propio Raúl Martín me pidió permiso. Me dijo, oye, ¿se puede hablar de cine porno en la órbita de Endor? Y dije, hombre, depende del contexto. Si está mezclado con La Matanza de Texas, entonces no es que se pueda, es que se debe. Se debe de tocar, pero tampoco nos pasemos, ¿no? Un The Big Fan Theory sobre cine porno sin que esté mezclado con cosas frikis no tiene mucho sentido, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar lo que hay y posteriormente enlazamos una sección con la otra y nos vamos de La Matanza de Texas a Isaac Asimov. Vaya, vaya contraste. Pero este es el programa de los contrastes, La Órbita de Endor, por si no lo sabíais. Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Hola, Solid. La verdad es que tengo que comunicarte algo muy importante. He descubierto un programa de misterio que no te puedes perder. Expediente FDM. ¿Lo conoces? Da igual, coronel. ¿No? Me encanta. En serio. Coronel. Déjate de misiones Metal Gear y escucha Expediente FDM, hombre. ¿Pero qué coño? Se acabó. Voy a delatarte a los malos. ¡Coronel! ¡Mierda! ¡Coronel! ¿Me escucha? ¡Déjame! Coronel. Estoy con Expediente FDM. Váyase al infierno. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. The Big Bang Theory. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, De verdad que lo sentimos mucho, pero la elegancia de la que hasta ahora gozaba The Big Fan Theory va a caer en picado. ¿El motivo? Pues porque la sección de hoy va a cruzar nada menos que los caminos del cine gore con el cine porno. ¿Sabíais que la matanza de Texas se financió con los beneficios de la película X Garganta Profunda? Para quien no la conozca, la matanza de Texas es una película de cine gore rodada en 1974. Recordemos que se denomina gore al género cinematográfico de ficción donde se mata y se mutila a sus actores de forma bastante gratuita. Además, la abundante sangre y las vísceras son una parte importante del rodaje. En concreto, La Matanza de Texas fue la ópera prima del director Tobe Hooper y contó con dos entregas más realizadas en 1986 y en 1993, y finalmente también se realizó un remake en 2003. Ni qué decir tiene que La Matanza de Texas resultó un tremendo éxito, ya que con su presupuesto de exiguos $140,000 consiguió una recaudación solo en Estados Unidos de $30 millones. Tobe Hooper y Kim Henkel escribieron el guion de la película, centrada básicamente en una familia de asesinos caníbales. Hooper y Henkel se aliaron con Ron Bosman, que se convirtió en el productor del film. En su búsqueda de financiación, Bosman hizo un trato con Bryanstone Distribution Company, propiedad de Luis Peraino, que a su vez era hijo del mafioso Anthony Peraino. Este, entre comillas, productor había montado la empresa gracias a los beneficios obtenidos en el mundo del cine X, especialmente con una archiconocida película para adultos de 1972 titulada Garganta Profunda. Luis Peraino terminó cumpliendo 6 años de condena cuando el FBI investigó las conexiones entre la industria del cine X y la mafia. Eso sí, esto ocurriría después de arreglar y a replegar para sí mismo casi todos los beneficios de la película La Matanza de Texas. Aún y así, no se podrá decir que el cine gore no le debe nada al porno, ¿verdad? Ciencia ficción negro sobre blanco. Hoy además tenemos un personaje muy particular. Vamos a hacer un especial sobre Isaac Asimov. Y yo sé que los fans de Arthur C. Clarke o de William Gibson o de Philip K. Dick pues pueden ser recalcitrantes hasta cierto punto, pero no sé por qué los de Isaac Asimov son los más fanáticos de todos. Y yo sé, mi buen amigo Kurz, que lo hagamos como lo hagamos, no vamos a contentar a los seguidores de Isaac Asimov más duros y más severos, ¿no crees? Ni lo vamos a conseguir ni lo vamos a intentar. Directamente, ¿no? Sí, porque, bueno, podíamos dedicarle horas a Asimov, le dedicaremos 20 minutos y, bueno, pues con eso lo que nos dé un poco a ver, y procuraré que por lo menos lo que cuente alguna cosa pues sea novedosa, más que de insistir en lo que ya poco más o menos se puede conocer. De hecho, bueno, tú lo acabas de decir, a Isaac Asimov habría que dedicarle una hora mínimo, y como no tenemos tanto tiempo, pues vamos a intentar hacer que... vamos a conseguir que los que no han leído nada de Asimov se interesen por él, que a fin de cuentas es un poco lo que queremos, ¿no? Captar a esa gente, porque los que son grandes seguidores de él, pues en fin, ya Asimov los tiene en el bolsillo. Y como ya llevamos 1 minuto y medio, pues vamos a empezar ya, directamente. ¿Cómo empezamos? Pues bueno, empezamos diciendo que Asimov nació en 1920 en Petrovichi, una localidad que ahora pertenece a lo que es la Federación Rusa, que en su día era República Socialista Soviética de Bielorrusia, y que con 3 años se trasladó con sus padres a Estados Unidos y se instaló en Brooklyn, motivo por el cual todo el mundo lo reconoce como estadounidense y no como ruso. Murió a los 72 años y quiero referirme a su muerte porque en principio la razón oficial que se dio para su muerte fue la de un fallo cardíaco, algo que no extrañó a nadie porque era un enfermo crónico de corazón. De hecho, había sido intervenido por un triple bypass. Pero en 2002, cuando se publicó una nueva biografía suya, su exmujer Janet confirmó lo que ya se había sospechado y algunos habían rumoreado, y es que en realidad murió víctima del VIH, enfermedad que contrajo precisamente cuando se hizo esa intervención quirúrgica. Entonces esto seguramente no lo conozcan ni los aficionados, y ahí está el primer dato. Decía que con 3 años se desplazó a Estados Unidos, sus padres se situaron en Brooklyn, con el tiempo se hicieron al cargo de varias cadenas de tiendas, de lo que aquí llamaríamos tiendas de chucherías, pero que en Estados Unidos es un concepto un poco más un poco diferente, porque se venden chucherías, se venden refrescos y se venden también revistas de en aquella época de lo que se llamaban pulp, o sea, revistas pulp es el término que a alguno ya le sonará de la película famosa Pulp Fiction, indica que es un papel de mala calidad, es el nombre que se le daba a revistas que había sobre todo sobre de ciencia ficción, de fantasía, pues para jóvenes, las que se incluían también relatos. Uh-huh. Y fue ahí, precisamente trabajando en esas tiendas familiares, donde Asimov tomó contacto por primera vez con el mundo de la ciencia ficción, le interesó y empezó a escribir. También habría que decir que era un tío listo, porque ya con 5 años el hombre leía fluidamente y además había aprendido por su cuenta y riesgo sin que nadie le enseñase. Entonces con 19 años empezó a escribir. A su padre no le hizo mucha gracia porque, aunque era un ortodoxo judío y no le transmitió esa ortodoxia, sí que por lo menos le pedía que no perdiese el tiempo con estos relatos y con estas escrituras, pero bueno, Isaac no le hizo mucho caso. De hecho, creía que se podía ganar la vida escribiendo. Se dio cuenta que no era así y entonces dijo, bueno, pues es mejor que por lo menos me haga una licenciatura. Y se hizo esa licenciatura, al final, en bioquímica, aunque al principio pensaba en la medicina, al final se licenció como bioquímico en la Universidad de Columbia, y después empezó a trabajar como profesor primero de mérito y luego ya como profesor oficial, pero vamos, tampoco se ganaba muy bien la vida, pues porque en esos momentos la universidad ni le daba muchas clases ni le daba gran paga. Durante la guerra, y esto sí que es importante citarlo, durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó para los militares como personal civil en los astilleros de la Marina de Filadelfia. Y de hecho estuvo, y eso es también muy curioso y es posible que la gente no lo conozca, estuvo presente en el ensayo atómico que hicieron los americanos en el atolón de las Viking. Ahí hubo bastante gente, bueno, pues Isaac Asimov es uno de los que estuvo allí presente. Bueno, después de la guerra continúa su labor docente. Empieza a ganar más dinero con la literatura, casi con la docencia, y aunque no deja la docencia, pues se dedica a escribir. Y es entonces cuando empieza un poco a dejar la ciencia ficción, porque aunque se le considera un autor de ciencia ficción, en realidad la ciencia ficción ocupa aproximadamente 1/3 de su obra. De hecho, a partir de 1966, su producción en lo que es no ficción, lo que sería puramente divulgación científica e histórica, es superior. De hecho, entre el 65 y el 85, que pues ahí tenemos un abanico bastante grande, solo hace 4 obras de ciencia ficción y hace pues más de 20 obras de no ficción y otros tantos ensayos y artículos. Por eso, aunque la gente le considera un autor de ciencia ficción, y de hecho lo es, su producción de no ficción es más importante. De hecho, aunque él es un racionalista convencido, incluso escribe sobre religión. Y de hecho tiene un estudio sobre la Biblia bastante profundo, que se publicó primero como 2 tomos y que luego recopiló en uno solo. Y para que te hagas una idea, pues son 1.300 páginas. Y ahí no es que transcriba la Biblia, sino que introduce tablas, mapas, estudios políticos, etcétera. Bastante interesante además, por cierto. Y de todas formas esta obra fue un poco polémica, no fue su única polémica, porque él, por ejemplo, políticamente hablando, estaba muy vinculado al Partido Demócrata, en lo que sería la izquierda americana. Bueno, que llamarle izquierda a la izquierda americana respecto a lo que es la izquierda europea, pues es prácticamente ridículo, porque izquierda no hay, pero bueno, de ese palo político. Y de hecho estaba muy vinculado con este partido, pero digamos que se distanciaron mucho a raíz del accidente nuclear de la Isla de las Tres Millas, que alguno habrá oído hablar de él ahora a propósito de lo de Fukushima. Fue un accidente muy importante que hubo en el suelo norteamericano y que puso en solfa lo que era la energía atómica. Isaac Asimov, que era un convencido de la bondad de la energía nuclear, pues estuvo muy a favor de la energía nuclear. En esos momentos la defendió y eso hizo que el Partido Demócrata pues le diese un poco la espalda. No fue su única polémica. De hecho, tuvo una polémica ya también póstuma cuando se publicó su último libro, La ira de la Tierra, en el que se pronunciaba a favor del cambio climático. Y esa obra también fue muy polémica. De esta obra sí me gustaría decir que es póstuma y en realidad la terminó Friedrich Pohl, del que hablábamos el otro día a la hora de hablar Pórtico, que es un autor que tiene bastante prestigio y de hecho no es el único autor al que le ha ayudado a terminar obras. De hecho, también terminó la última obra de Arthur C. Clarke, que ahora, ¿cómo era? Era La última teoría. The Last Theory, que también quedó incompleta y Friedrich Pohl la terminó. O sea que ya vemos que Friedrich Pohl tiene ahí un talento especial para acabar obras de compañeros que fallecen. No fue tampoco la última polémica de Asimov, al que se le acusó durante mucho tiempo de ser un misógino, porque en sus obras no aparecían prácticamente mujeres. Y las que aparecían pues tenían un papel muy secundario. Yo particularmente con esta crítica no estoy muy de acuerdo. Yo creo que es más un poco era incapacidad para escribir sobre mujeres, que es algo que le pasa a muchos escritores y que también pasa al revés. Hay escritoras que no tienen papeles masculinos de fuerza pues simplemente pues porque no son capaces de meterse o no quieren meterse en la psicología del otro sexo. De todas formas, que se sepa que esa crítica se le hizo muy dura. Yo creo que además de su vida, con estos retazos vamos a terminar, porque si no nos podemos pasar del tiempo y todavía no hemos hablado de sus obras. Vale. De hecho, vamos a empezar ya directamente con las obras, que habría que comenzar quizá por una obra fundamental, quizá también porque si no, creo que fue la primera, de hecho, y bueno, supongo que es inevitable, ¿no? Sí, bueno, mira, de la que hay que hablar sin duda alguna es de Yo, Robot, que en realidad no es una obra en sí, sino es una colección de relatos cortos. De hecho, los hay de distintas épocas de su vida y el nexo común que tienen todos ellos, si es que se puede decir que tienen un nexo común, es que tienen un corte policial, ¿no? Pues son aventuras en las que se estudia la psicología del ser humano, incluso la del robot. Sí es cierto, y a alguno le sonará, que tiene una protagonista femenina, y por eso aquí lo de la crítica que hemos hecho antes, pues alguno dirá que queda mitigada, que se llama Susan Calvin, que es una experta en robopsicología y aparece en varios de los relatos, aunque tampoco tiene el peso de los mismos. Uh-huh. Lo interesante de Yo, Robot, es que, por ejemplo, incluye un cuento corto que se titula, bueno, traducido al castellano, se tituló Círculo Vicioso, en inglés es Round and Round, que es del 1941, y lo que tiene bueno es que ahí es cuando se citan por primera vez las tres leyes de la robótica, que alguno habrá dicho, ¿no van a comentar las tres leyes de la robótica? Pues sí, las vamos a comentar. Esas tres leyes, por si alguno no las conoce, las voy a leer brevemente. Dice, la primera, un robot no puede hacer daño a un ser humano, o por medio de la inacción permitir que un ser humano sea lesionado. La segunda ley dice, un robot debe obedecer las órdenes recibidas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley dice, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en la que esta protección no sea incompatible con la primera o la segunda ley. Alguno dirá que hay una cuarta ley, porque sí que es cierto que se formuló una en una obra posterior, pero bueno. No sé si nos interesa citarla, por si acaso, por si alguno quiere quedarse con cuál es. Dice, un robot no puede hacer daño a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño. Esto sería una especie como de ampliación, pues para tapar algunos huecos que se supone tienen las leyes. De todas formas, de estas leyes tendríamos que comentar que aunque se le da la autoría a Asimov, él en realidad se la daba a Joseph Campbell, que era el editor de la revista en la que se publicó por primera vez este cuento, y se la daba porque decía que había salido de una reunión que había tenido con él, de una charla, de una tertulia, si queremos decirlo así. Campbell, por su parte, decía que no, que en esa reunión él había tomado notas, pero que en realidad el peso de la conversación lo había llevado Asimov. Entonces, yo creo que aquí Asimov pecaba un poco de modesto, y yo creo que entre lo que decía Campbell y que está publicado en sus libros, pues sí, se la podemos conceder la autoría a Asimov. Bueno, pues si tú quieres, yo creo que es un clásico, todo el mundo debería acercarse a Yo, Robot, solo por que, en fin, es una obra imprescindible dentro de la ciencia ficción, pero yo creo que deberíamos pasar a otra, ¿no? Bueno, comentar por curiosidad, aunque ya todo el mundo estará atento a eso, que hay una versión cinematográfica de 2004 de Alex Proya, protagonizada por Will Smith, que para el que se lo pregunte tiene poco que ver con el libro. Pero bueno, ahí está, para gustos los colores, no voy a pronunciarme si es buena o mala, pero ahí está. Alguna cosa de todas formas tiene interesante. Bueno, la otra gran obra, bueno, en realidad el grupo de obras serían las que forman parte de la Fundación, que empezó con una trilogía que estaba formada por tres libros, que eran La Fundación, Fundación e Imperio y Segunda Fundación, que se publicaron respectivamente en 1951, 52 y 53. Mucho más adelante, cuando Asimov termina ese parón sobre la ciencia ficción, y estaríamos ya hablando de los años 80, 1980 a 1990, se publican continuaciones de La Fundación. Así, por ejemplo, tenemos Los Límites de la Fundación en 1982, La Fundación y Tierra en 1986, Preludio a la Fundación en 1988 y Hacia la Fundación en 1994. Bueno, explicar lo que es la Fundación, pues, y con el poco tiempo que tenemos sería un poco difícil, pero bueno, para hacerse una idea general, lo que podemos decir es que muestra un futuro en el que la humanidad se ha extendido por la galaxia, adoptando una forma de gobierno que es el Imperio Galáctico. No tiene nada que ver con Star Wars, lo aviso ya desde el principio. Y ese imperio se va extendiendo, y con el tiempo, y como le pasa a todos los imperios, pues empieza a corromperse y a desmoronarse. De hecho, la parte científica de este imperio llega a la conclusión de que ya han descubierto todo lo que se puede descubrir y que no va a haber ningún avance técnico más, porque digamos que el avance tecnológico está estancado desde hace tiempo. Entonces aparece la figura de un psicohistórico que se llama Harry Seldon. Alguno le sonará a Seldon de la serie esa Big Bang Theory. Está sacado también precisamente de este libro de la Fundación. Bueno, y este personaje lo que hace es predecir el futuro de la Fundación de forma matemática. Bueno, entonces, por no contar más, el que se quiera acercar, pues encontrará básicamente esto, la historia de la Fundación, de este Imperio Galáctico, y sobre todo, pues eso, cómo se juega con la tecnología, con el estancamiento tecnológico, con las implicaciones que tiene para el ser humano los desarrollos tecnológicos. Yo creo que para los que realmente son forofos de Asimov, la Fundación está por encima de Yo, Robot, aunque Yo, Robot es de una lectura mucho más ágil porque como digo, son cuentos cortos que se leen con facilidad. Hombre, yo creo que cabe destacar el hecho de que, bueno, Harry Seldon quizás sea el protagonista de Fundación, pero bueno, hay que decir, tampoco es un spoiler así demasiado grande, ¿no? El hecho de decir que en realidad como personaje físicamente desaparece al principio de la historia, pero sí. Resulta muy muy curioso, casi yo diría, lo tildaría de brillante el hecho de que tiene una omnipresencia, ¿no?, a lo largo de toda la novela, porque aun sin estar, está muy presente, ¿no? Y, hombre, el tema de la psicohistoria, a mí me parece que como concepto es maravilloso, ¿no? El hecho de predecir el futuro, pues, basándose... Sí, De hecho, fíjate, es curioso porque otro de los méritos que se le da a Asimov es que es uno de los pocos autores a los que se les ha reconocido la creación de términos lingüísticos. De hecho, el diccionario de Oxford le da la autoría de tres términos. Uno precisamente es el de psicohistoria, que es un término inventado y que no tiene definición más allá de esa, pero los otros dos son bastante interesantes y se usan. Uno es positrónico y otro es robótica. Bueno, el positrónico pues tampoco sería un concepto real, pero robótica, el término robótica, se le da la autoría de su creación a Asimov, y de hecho se usa con el mismo sentido que él lo utiliza en sus novelas. Bueno, de todas formas, una pregunta te voy a hacer. Yo empecé a leer, me parece que fue Los límites de la Fundación, me parece que fue, que es quizá el primer libro más allá de la trilogía de Fundación, que tú ya has citado, sí. Y no me pareció demasiado interesante. Yo no sé lo que vino después de este libro, pero realmente cuando hablamos de Fundación estamos hablando de la trilogía, se puede decir, ¿no? Pero yo creo que incluso dentro de la trilogía, la segunda y la tercera parte a lo mejor están más unidas entre sí, están más relacionadas, pero también van un poco a su bola, ¿no? Creo que el primer libro es quizá el más independiente. Incluso hay gente que se lo lee solamente ese y se queda tan ancha, ¿no? Y no, realmente no es necesario leer Fundación e Imperio ni Segunda Fundación. No, mira, esto es como lo que comentábamos en el programa anterior sobre las sagas y las continuaciones. En este caso, con Fundación, yo creo que pasa lo mismo. Yo la podría considerar autoconclusiva y si nos dedicamos solo a leer la Fundación, pues tenemos suficiente. Nos va a pasar con otras, entre comillas, sagas, como con Dune. Leyendo Dune, el primero, que es autoconclusivo, yo creo que el lector se queda más a gusto que si lee las otras. No voy a decir que ocurra esto en la Fundación, porque además se me echarán encima. Pero sí que si alguno, pues oye, pues tiene interés, pero tampoco tiene excesivo tiempo y quiere leer obras de distintos autores, pues mira, si de Asimov se lee solo la Fundación, pues está bien con que se lea solo la Fundación. Bueno, seguimos con analizando Fundación o ya pasamos a otro. Vamos a pasar a otro, ¿no? Mejor. Bueno, pues para que nos dé tiempo y conozca un poco más la gente algún otro trabajo, pues mira, otro trabajo destacado de Isaac Asimov es El fin de la eternidad, de 1955. En inglés es The End of Eternity. Sí me gustaría comentar que, como solemos comentar el tema de las traducciones, aquí prácticamente todos los títulos de Asimov, y no sé por qué, en eso es un privilegiado, se tradujeron literalmente y vamos, no hay en ese caso ningún problema de que alguien se queje, pues oye, está mal traducido o no me convence. Bueno, El fin de la eternidad es un libro muy curioso porque lo que nos muestra es una organización llamada precisamente la Eternidad, que está más allá de los límites del espacio y del tiempo. Se supone que tienen el control para desplazarse en el tiempo, y a lo que se dedican es a reclutar miembros a lo largo de la historia, siempre a partir del siglo XVIII, nunca personajes anteriores a ese siglo, y siempre teniendo en cuenta que hay un periodo de siglos ocultos, no voy a citar cuáles, en los que ahí no pueden intervenir. Entonces se dedican a hacer viajes a momentos temporales para cambiar pequeñas cosas o para introducir tecnología nueva. El concepto es, como ves, es original, es atractivo y además está muy bien escrito. Yo este libro sí que, por ejemplo, incluso yo, a mí por lo menos me gusta más que Fundación. Bueno, ¿pasamos a otro? Sí, bueno, voy a comentar por curiosidad, aunque no es un libro que me apasione, El hombre bicentenario, del que también se hizo una película, ahí ya sí que me atrevo a decir que bastante mejorable, la hizo Chris Columbus y la protagonizó Robin Williams. Bueno, y lo que nos cuentan en este libro es la historia a través de muchos años, incluso de siglos, de un robot llamado Andrew, que empieza sirviendo a la familia Martin, y según van falleciendo sus miembros, pues a las siguientes generaciones, y la obsesión de este androide, bueno, androide, que luego cuando uno utiliza el término androide los androides algunos se ofenden aquí. Hay que tener cuidado para ser políticamente correcto y hay que hablar de sintéticos o de pseudohumanos. O sea que ese tema de la ciencia ficción también hay que tener cuidado. Bueno, pues este androide se dedica a convertirse en humano. Entonces, a lo largo de su historia, pues vamos viendo lo que son los prejuicios humanos. Hay un discurso bastante interesante sobre qué hace al hombre ser hombre, qué lo diferencia de la máquina. Luego también se ve la lucha de este androide por mejorarse y esa mejora cómo ayuda a la raza humana también a alargar la vida y a mejorar su calidad de vida. Lo que sí me resulta más curioso de esta obra, y es un detalle curioso, es el título. Porque en 1976, en Estados Unidos, para celebrar el segundo centenario de la independencia, se creó un concurso que se llamó The Bicentennial Man, el hombre bicentenario. Entonces, eso se podía entender en inglés de dos formas. Una era como el hombre de hace 200 años o el hombre que tenía 200 años. Entonces, Asimov le hizo gracia ese doble sentido y en vez de escribir sobre lo que pretendía el concurso, que era sobre los pioneros americanos de hace 200 años, escribió sobre un hombre que vivía más de 200 años. Uh-huh. Bueno, pues pasamos a otra. Pues mira, yo por curiosidad, y esto lo voy a hacer sí, solo por curiosidad, voy a citar Las aventuras de Lucky Stark, que son una serie de novelas o cuentos cortos que escribió Asimov entre el 52 y el 58, pero que no lo hizo con su nombre verdadero, sino con el seudónimo de Paul French. Entonces, si alguno tiene curiosidad, se trata de novela, de literatura muy, muy sencillita. Son como aventuritas, ¿no? Y entonces, el protagonista es un huérfano, se llama Lucky Stark, al que sus padres mueren en un ataque pirata a un asteroide, y entonces él se convierte en agente especial y se dedica, pues eso, a luchar contra el crimen y tal. Entonces es un poco, pues, una novela, o sea, unas novelas muy cortitas, muy, muy curiosas, y bueno, pues que alguno sepa que ahí están, y que aunque figuran como escritas por Frank, en realidad son de Asimov, que usó un seudónimo. Bueno, y si quieres también, ya por terminar, porque sí que estaba pensando, aunque yo no las he leído, para que se vea que Asimov picó un poco de todos los temas, también tiene historias de misterio. Entonces yo te voy a dar los títulos que tienen misterio, aunque ya te digo que no he leído ninguno de ellos en este caso. Uno es El negociante de la muerte, otro es Asesinato en la convención, otro Las historias de los viudos negros y otro Azazel. Entonces estos son historias puramente de misterio. Bueno, a lo mejor también deberíamos hacer, aunque sea una mínima mención, a Viaje alucinante, ¿no? Ya que, en fin, tiene un nombre así como muy muy conocido, ¿no? Sí, Viaje alucinante, que tiene una segunda parte que es Viaje alucinante Destino Cerebro. Uh-huh. Te puedo comentar poco porque yo esa obra no la he leído. Sí que tiene interés porque incluso hay versiones cinematográficas. Pero vamos, del libro no te puedo contar mucho porque no me gusta comentar cosas de libros que no he leído, y ese en concreto no lo he leído. Es de 1966. Uh-huh. Si tú lo has leído y quieres comentar algo. No, yo he visto la película. Tengo que admitir que solamente he visto la película, pero vamos, me pareció una película bastante interesante como ciencia ficción así de los 60, sí, y demás. Bueno, yo creo que ya no da tiempo para más. Así, hemos llegado hasta donde hemos podido. Esperemos que hayamos contentado a los rabiosos aficionados de Isaac Asimov, y a los que no hayan leído nada de Asimov, pues haberles metido a lo mejor un poquito de interés en el cuerpo para que se arrojen contra una novela de Asimov en cuanto la vean por ahí en una librería. Pues sí, porque no van a perder el tiempo. De hecho, yo sugeriría que empezasen por Yo, Robot, que se va leyendo muy sencillo, y luego yo me leería El fin de la eternidad. Pues, Kurz, nos volvemos a escuchar dentro de una semana. ¿Qué te parece? Pues será un placer. Venga, pues un saludo. Otro para ti. Escuchas La Órbita de Endor, la clase de programa que no te gustaría que oyeran tus hijos. Pues hemos llegado al final. Creo que este ha sido el mejor programa que habéis escuchado esta semana. Admitidlo, es lo mejor. No hay nada en la radio que se pueda comparar a La Órbita de Endor. Y si lo hay, mejor que no lo escuchéis. Bien, el spoiler de esta semana es que al final Jon Marston muere. Te pongas como te pongas, hagas lo que hagas, al final muere. Y la historia acaba con Jack Marston, su hijo, que por cierto es un bajón tremendo. ¿De qué estoy hablando? Ay, yo qué sé de qué estoy hablando. El spoiler es así, no tenemos por qué especificar más. La próxima semana, si todo sale bien, como debería salir, tendremos ya por fin nuestro monográfico sobre Sandman. Además, un programa muy especial que no sé si voy a tener que dividir en dos partes porque se nos ha ido de tiempo. Pero bueno, todo. Espero que salga bien, sea, como decida hacerlo. Y nada más, no voy a dar ningún consejo filosófico, porque no, porque hoy no me apetece, porque yo soy el director de este programa, me muevo por neuras, y esta vez pues me ha dado el venazo de no daros ningún consejo filosófico. No sé, buscaros vosotros uno, yo qué sé, ¿qué queréis que os diga? 7 días es lo que tendréis que esperar para el siguiente programa. Sé que no vais a poder soportarlo, pero podéis volver a escuchar este programa o descargaroslo varias veces y demás para que cuente en el tema de las estadísticas, en el ranking y todo eso. Y bueno, pues recomendádselo a vuestros amigos, a vuestros padres, a vuestros hijos, a vuestros primos, a vuestros hermanos, a vuestros peores enemigos sobre todo. Y que me voy. Adiós. La órbita de Endor.